invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioal610.com.ar. Entra y sorprendete. Continuamos en Malvinas, la gesta. Hoy está tan interesante todo que hasta nos hemos olvidado los caminitos de los oyentes, los números de teléfono, pero se ve que están mandando mensajes, así que no vamos a perder tiempo. Estamos hablando de un par de temas, uno de ellos, ¿cuándo llegó Obregón a la Malvina y cómo fue el cruce de los helicópteros? Algo no han escuchado, ¿verdad? Yo salí de Buenos Aires con un puma, con una orden de ir a Calafate, en apoyo a Gendarmería. El vuelo iba a ser Fiorito, pero Fiorito se mueve enfermo, entonces le pide al jefe que lo reemplace. Entonces le dice, Fiorito, bueno, pues ya se reemplaza antes. En marzo, 24, 25 de marzo. Entonces Fiorito se junta con muchachos y le dice, el que puede decir que sí, Obregón, él agarra otro vuelo. Pero tiene una licencia, hay que salir a Bahía Blanca, a la Gendarmería, ¿verdad? O sea, que listo, bueno, preparé una valija con ropa civil, con la ropa que iba a usar allá. Y adelante me fui, cuando llegué estaba el copiloto, que era Orozco, el primer Orozco, el copiloto, que tenía cargado el rolling tanto. Y con eso me fui, y decía la orden de vuelo, pasar por Bahía Blanca. O sea, que atravesé la espora, y había un movimiento, todo un helicóptero de prefectura. Bueno, yo me fui a ver al comandante del quinto cuerpo, me hice la orden, y ahí es cuando General García me hicieron un tren a Calafate, que se iba a las Malvinas. Entonces yo, ¿cómo? Bueno, ahí me explicaron que tenía que marcar en el divisa. Pero cuando iba ahí, pero yo me traje el kit de privado de paras. Y ahí hubo que mandar a buscar de Buenos Aires, pero apareció el kit de 28 de privado de paras. Con eso embarcamos el helicóptero, previo carga de agarrarlo bien de combustible, en Bahía Blanca. Ahí lo cargamos de combustible, es importante después, porque digo, porque hay que bajar el centro de gravedad del helicóptero. Entonces si se le pone mucho peso, se le carga tanto al tanque principal como a los auxiliares. Ahí lo agarraron, lo ataron. ¿Estaba casado a esa altura? Sí, sí, sí. Y la mata a tu casa y dijiste, no me voy a agarrar. No, nada. Si yo cuando yo hablo a Buenos Aires, el general Gaer, estaba parado a lo mío, me dijeron, guarda con el Ryanship. Entonces, llamo por teléfono y estaba un mayor que se llama Soto, un tío, que fue mi jefe de compañía. Entonces le digo, mayor, mire, le voy a mandar una orden, usted va, tiene que cumplirla, pero no puede preguntar nada. O sea que, para mañana quiero un kit de privado de paz. ¿Para qué? No, me decía, a ver, me miraba ahí. Usted mañana el kit de privado de paz, no se preocupe, cumple, es una orden que tiene que cumplir. O sea que, me hizo una problema mal. Y al otro día apareció un avión, venía la gente de Senedín, entonces ahí embarcamos toda la flota que iba a Madrid. Lo que pasa es que la noche del 31, una gran tormenta. Entonces los submarinos se tuvieron que sumergir, el submarino se tuvo que sumergir y quedó a tres nudos, iba a cuatro nudos. Entonces la flota íbamos haciendo este movimiento. El nudo era un movimiento, nos agarró una hora de costado y el barco se envolvió. Tanto es que las camas, en el Ibiza, a diferencia por ejemplo de San Martín, están en base al rolido que uno tiene. Entonces la cama, claro, acá cuando roló, la cama estaba para el caballero. Nos caímos de la cama cuando roló, porque estaba muy dormido. Nos caímos de la cama, después se dio vuelta el fresco y luego para la otra pared. Porque fue a las 3 de la mañana más o menos el problema del... Claro, se postergó un día por esa tormenta. Bueno, a las media hora me dice, Capitán Obregón, al hangar. Yo no pasaba nada de esquí. Cuando llego al hangar, el helicóptero estaba desparramado del piso, se rompió los tanques de combustible. Yo, el Puma tenía cerca de 3.500 litros de JP1, se estaba todo el JP1 inundando el hangar, las palas rotas, la cabina, era un APU que había adelante entre los dos helicópteros, un sillín de harina y el Puma. Entre los dos, el APU le pegó a la cabina, rompiendo la cabina y lo destringó. Y el helicóptero de marina nada, se nota que era un APU de marina, pero el de marina no lo tocó. Ahí casi quedó totalmente destruido. Entonces, el 2 de abril, el general Gaer me baja, pero me dice que baje, porque el capitán decía que no, yo no quería mar. Y yo decía, no, son muchos millones de dólares. Y después el general fue a Francia, se reparó y siguió volando. Y ahí me hizo, me habló el brigadier castellanos, y me llevaron en un F-28 a Paloma. Entonces, yo a las 4 de la tarde estaba acá. ¿Y el otro Puma que iba a Bahía Paraíso? Claro. ¿Ese llega bien? Ese llega bien. Ahí, hace una operación, hay algunos errores, porque le ordenan al piloto aterrizar en una playa frente a donde estaban los ingleses, los británicos. Aparentemente parece que había tomado contacto, que no iba a tirar. La cosa es que tiraron, o sea que empiezan a tirarle, tanto es que le tiran un misil y Villagra, que el piloto lo ve venir, levanta el helicóptero y se pasa por la panza. Y ahí hace un viraje y había una hondonada, había una lengua de agua y había como un islote con una hondonada, o sea, se mete dentro de la hondonada, bueno, ahí apaga, adentro del helicóptero era un caos total, había dos soldados de infantería marina muertos, el oficial de infantería marina tenía un tiro en la nariz, o sea que estaba fuera de servicio, no podía ver nada, o sea que Villagra y López, que son los dos pilotos, bajan a los soldados uno por uno, los acomodan y le dicen tiren para allá, porque los soldados estaban perdidos hasta que ataca otro helicóptero que está de uso de la razón. Bueno, una vez que se rinden, el helicóptero ese no tenía más. Tenía mucho impacto de bala. Pero no va para... ¿No se va para Georgia? Porque él hace una campaña ultra cortita. Toda la campaña dura 3 meses. Esa campaña dura 70 días. Y él, presionaba para que se vuelva rápido para terminar, porque el tipo quería, y al final lo vimos a los 70 días. O sea, fue una campaña muy cortita. Evidentemente algo él sabía que tenía que usar el buque. Una rapidita de tóxico. La lección de tóxico, pues rápido, no para nosotros dar vez sobre el mito del helicóptero que cae en Tarifa Libia con la gente de CEO. Claro, que mucha gente decía que se había llevado por los cielos. Ese fue un problema meteorológico. Las condiciones no estaban para volar, en realidad. Había muy poco techo y los dos helicópteros se metieron en esa niebla, que había una niebla, de los cuales uno de los pilotos cantó bien y se fue, digamos, empezó a subir. Llegó, no sé si a 10.000 pies, y ahí quedó arriba con visibilidad. Donde vio un agujerito, se metió por el agujerito y atravesó. El otro helicóptero quedó dentro de la nube y se nota que va a tener algún tema de desorientación. O sea, es muy común en el helicóptero, cuando uno entra inadvertidamente en condiciones así de niebla, de perder el control del helicóptero y uno se pega un gran piñón porque pegó a 120 nudos. ¿Cómo se pierden shocks? Se pierden shocks, quedó destruido. Quedó ahí. Sí, sí, sí. Más de 50 impactos. Pero hubiese podido haber sido. Lo que pasa es que el comandante tenía la orden de volverse. Entonces había que esperar. Y los británicos, nuestros británicos, hubiesen, como venimos de la campaña de tráfico, tenían motores, tenían todo, como para ponerle un motor nuevo, prepararon que sea un sistema hidráulico y hacer un vuelito de 3-4 millas, nada más, no era. Pero no había tiempo. ¿Qué autonomía tiene? Y depende. Si yo tengo tanque ferry, por ejemplo, que son 4 tanques ferry, llevo 9 horas de autonomía. ¿Era el 505 que era? ¿Se acuerda? Era un Puma. Era un Puma. Ese Puma le ordenaron el 9 de mayo rastrear para buscar los restos o los posibles sobrevivientes del Narva. Claro, las comunicaciones en ese momento que llegaron eran que los estaban atacando, que pero después un helicóptero británico lo saca, pero eso no se supo al principio. Entonces, vuelta argentina, las autoridades dicen, mandemos a buscar a esa pobre gente que le están tirando, que están en una lancha en los helicópteros. Claro, la primera comunicación por ahí era bastante trágica. ¿Qué pasó a ese Puma? Ese Puma lo agarra, están buscando a esa gente, hay un barco, se llama Comet, lo detectan en el radar. Porque no lo había visto, porque había muy mala, estaba bastante neblina, así que de vista muy bajo también, ¿eh? Y detectó un helicóptero, algo, ese helicóptero me hace sed. O sea que los actuaron y le tiraron un sedar, que es un misil. Y ahí fue, y se produce la muerte de 13 veces de guerra, ¿no es cierto? Son Fiorito, Buchazo y Dimoto. Bueno, le vamos a pedir a nuestro jugador de Malvinas que haga un pequeño homenaje. ¿Y qué se va a dar? A los pilotos, ¿verdad? Tal vez, hablar de pilotos, uno se refiere a Fuerza Aérea siempre. En base a eso, o sea, el piloto de avión, no incorporado todavía el piloto de ejército. Tenemos un poema sobre el piloto. Piloto argentino. Que los santos cielos de cualquier pista batieron a aquellos que en vuelo audaz le dieron al mundo lección de heroísmo como testimonio de entrega total. Ansiosas las alas, abiertas al viento, con total vehemencia volaron a ras, besando las crestas de salobres olas en un raudo vuelo sobre el mar austral. Aves de rapiña, abejas rabiosas y aviotas colosas en la inmensidad, las naves patriotas, cual caballería, siguieron en Irlanda la flota imperial. Ellos se batieron sobre los piratas, sabiendo cuál era el riesgo a correr. La patria pelía y sus hijos deben en letal defensa su honra a defender. Piloto argentino, combatiente extremo, caíste del cielo sobre aquel que ya, en pos de la causa, por demás soberbia, colmó la paciencia de un pueblo de paz. Y entonces los hijos del pueblo sumiso, del león dormido, despertáronse y fueron en busca de que con su ofrenda despertó tormentas adentro del ser. Piloto argentino, héroe de mi tierra, tu brevet encierra orgullo y valor. Gracias porque has dado todo y más que todo con tu heroico arrojo y tu convicción. No hay en el mundo quien pueda igualarte. Gracias por ser hijo de nuestra nación. Muy bien. Bueno, te entregué a Fiorito, Buchazo y a Dimota. Sí. ¿Cómo se llama Dimota? Hablábamos por el aire con muchos invitados. La hermana de Dimota aclaró que los archivos clasificados hasta ahora por los ingleses indican que el misil que derribó la aeronave salió de un buque que estaba ubicado cerca de la isla Enriqueta, en Malvinas. Ese misil dice que alcanzó un radio de 7 millas, por lo cual ya se sabe que lo que impactó el helicóptero es esa zona y esas 7 millas coinciden, o bien que el helicóptero cayó en tierra o en el mar, pero cerca de la costa. Los de Dimota afirmó que de ninguna manera los restos humanos pudieran estar en Darwin, ya que no queda cerca de ahí. Y yo quiero cerrar esto con la frase de ella. Finalmente, la hermana de sargento Dimota expresó: él está en Malvinas. Así que, esté en tierra o esté en el mar, él está en Malvinas. Ellos fueron los elegidos para custodiar la soberanía argentina en las islas. Y así, que más allá del punto exacto donde se encuentre, allá están. Y mi hermano tal vez esté custodiando el mar, tal vez le tocó custodiar la tierra, pero sigue siendo guardián de la soberanía en las islas. Es que a pesar de los helicópteros derribados, de la servicio y demás, prácticamente los únicos que mueren son esta tripulación que rastreaba el Narval. ¿A qué se debe la supervivencia de los pilotos? Lo que pasa es que a este helicóptero lo agarra un misil por un radar. Nosotros, que los atacan, por ejemplo, los aviones, les dio tiempo a aterrizar y, digamos, a poder bajarse. Ver que está la nave no vuelve. y que en algunos casos, como en el caso de Narwhal, tampoco vuelve a la tripulación, que siempre son soldados. No, seguíamos en la noche anterior, estuvimos compartiendo comidas entre todos con Fierito, Muchacho y Mota, incluso había mucho viento, se le ayudó a Mota a armar la carpa, entonces una sensación otro día, cuando a la noche, tardecita, o a las 4 de la tarde, es una sensación muy desagradable cuando nos enteramos, ¿no? Y había salido mi coche a buscar, inclusive. Nosotros escuchamos el otro piloto, Chirupe, Chirupe era un piloto, tenía radio prendida, escuchó Radio Carve, y en Radio Carve los ingleses dijeron, derribamos un helicóptero, ni se da cuenta, ¿qué helicóptero está afuera? A ver, y dijimos, ah, de Fierito y Muchacho, o sea que más o menos ya ahí Con problemas que ahora nadie soluciona las leyes, las sacamos nosotros, ni un gobierno que dijo, señores, esta es la ley, lo que corresponde. Y el ejército se acordó de eso. Ni el ejército se acordó de esa cuestión. Hasta más o menos la década 90, dentro de la guerra de la Cocorín. Nosotros fuimos detenidos, cuando yo volví el 20 de junio, yo en preso, después de sus oficiales. ¿Con qué? Y por haber perdido la guerra, se hizo un sumario. Bueno, a ver si preso en realidad lo tuvieron. Sí, lo llevaron a mi hija. Eso es lo que vos sentiste, que te habían preso. No, realmente que te habían detenido, pero que sí. Pero también, yo digo, señores, lo tengo que llevar. Sí, me daban la información que dan a disposición de la Argentina Libertad. Pero dime, está a disposición del aparte nos llevaron a las redes sociales. Y el director habló con nuestro jefe, dijo, ustedes son unos cuadros, váyanse, pero mañana tienen que venir. Pero no te digas yendo a la reina, entrar, no te digas, nos informan, nos informan, nos informan. Bueno, el hecho de haberte vinculado por vos, tú te vinculado de una manera oral con, o sea, en actividad para tomar cargo de esa manera, ¿no? Sí, por nuestra parte, por nuestra parte. Sí, hacer por la causa que hizo vos, sentiste que hizo algún tipo de eso bien, o sea, ponerte un objetivo, sobre esto, me acuerdo, sobre lo que sea, eso es positivo. Yo tengo que actuar de vendado. No te voy a decir. Era un grupo de 200 tipos que tenemos dentro del país, o sea, el inicio, después se fueron sumando más de 3 dólares, totalmente mucho. Y nos teníamos precios hasta el año 95, cobramos 103 pesos, y después llamó la famosa etapa verde en la época de Kirchner, donde nos metieron 3 de la administración pública nacional. Pero bueno, hay una diferencia, hay un solo diputado que lo hizo Pepe y nos dio otro, bueno, ya con eso, bueno, ahí empieza a cambiar, ahí empieza a cambiar, Orlando Brito, a mí me echaron de una ferretería de ferretero cuando volví de Malina. No, pero lo pude recibir a Montevideo junto con la delegada militar que estaba haciendo curso en la playa, y tuve la suerte de recibirlo. Y bueno, tratamos de animarlo un poco, llevamos bombones, caramelos, no me acuerdo, alguna bebida espirituosa, que llegó fundamentalmente al regimiento que había estado en la edad de Alganza. Lo recuerdo con mucha emoción, aparte estaba un compañero mío que había sido segundo jefe. Clarisa Vida del Parque quiere donar videos y material de Malvinas para algún museo o lugar que se pueda exhibir. Bueno, pero dona la Comisión Permanente de Homenaje a la Quinta del Atlántico Sur, que tenemos una hermosa biblioteca, y nuevamente nos piden libros y material de Malvinas, y vemos si podemos utilizar alguno para el día 22 de noviembre, que claro, será durante la semana. Alguien se va a comunicar con Clarisa, que le agradecemos mucho, para retirar el material o pedir a los 4 de la radio, o en día de la gusta. Entonces, un conflicto diplomático en puerta para que esos oficios que dicen que no tenemos y por decir el conflicto. Bien. O sea, el mapa oficial Argentina incluye directamente territorio chileno. Bueno, seguiremos de cerca. Se puede tratar de tantos amigos que se conocen a ellos de nuestros. Seguiremos de cerca. Cuidado, tu trabajo. Bueno, muchas gracias a todos, a los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que nos visitaron. Esta es la casa de ustedes. Bueno, cuando quieran o cuando sean convocados a tener igual. Gracias, Claudio. Gracias, Armando. Gracias, Mónica. Gracias, Juanchi. Gracias, Luis Nicolás. Gracias, Ernesto. Gracias, Gustavo. Y será hasta la semana que viene. Gracias, Roque, también. ¡Viva! Minutos por AM 610. La mejor música. Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. Espacio publicitario. ¿Quieres hacer un programa? AM 610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4755-0479. 4755-0479. Y la CX, tu radio, hace la realidad. ¿A qué velocidad vas? ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete.